Radio Nova se las come a todas. ¡Gracias! se me evapora. Molino. Ven y celebra este gigante aniversario completamente gratis, gratis, gratis. Pero yo soy y mi vida se va acabando. Con la primerísima armonía, armonía 10 de Piura, de Walter Lozada. Sí, armonía 10 de Piura, de Walter Lozada, con todos sus grandes éxitos. Mis amigos me contan. Junto a la majestuosidad de los hermanos Castro. ¿Qué pasó? Los hermanos Castro, con todos sus grandes éxitos. Y la música que está de moda, con la orquesta Giré. Miércoles 13 de noviembre, 5 de la tarde, en el Estadio de los Molinos, con gran feria gastronómica, completamente gratis, gratis, gratis. ¡Te esperamos! Con la garantía de Chicho Producciones. Amor, hoy quiero un lugar diferente. Mi vida, tengo el lugar perfecto. Hotel Pacalín. Mi amor, la habitación es súper moderna. Claro que sí, mi vida. Televisión, cable, wifi, agua caliente, seguridad al máximo. Y lo mejor de todo, el sauna y el jacuzzi. Mi vida, de ahora en adelante, este será nuestro nidito de amor. Hotel Pacalín. Cómodo, seguro y placentero. Ubícanos en la Avenida Perú y Calle G, Latin Niña. Papi, ya tengo mi lista de regalos para esta Navidad. Hijito, pero si estamos en octubre. Papi, pero mi tío Rojas Rojitas ya tiene los mejores regalos navideños. Tiene razón, hijito. En Rojas Rojitas ya están en modo Navidad. Y lo mejor de todo es que me cuidan la billetera, porque tienen los mejores precios al por mayor y menor. Ubícanos en la esquina de Paita con Grau 400 y 409. Y ya sabes, si no es de Rojas Rojitas, no pasa nada. Colombia, tu gas.